veces los modos de avión. Elevado y no aterrizo. Haciendo un caso lo que en un penthouse de un edificio. Disfruto mis beneficios. 5 estrellas del hotel. Tanto culo en mi cel. Que ya yo no sé con cuál es la que quiero coger. Yo solo quiero chingar. No busco que me sea fiel. Quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer. 5 estrellas del hotel. Tanto culo en mi cel. Que ya yo no sé con cuál es la que quiero coger. Yo solo quiero chingar. No busco que me sea fiel. Quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer. Yeah, 5 tal. Ellos son bultos como Kipling. Mañana me iba a olvidar, le dije. Pero es que eso está apretado como una virgin. Le gusta mi flow canguero, tu pack como a mí subo un perbigui. Siempre tengo la 45 y cabrón, si yo fuera tú no me pego, que estamos fue en ver. Y el K se parece un mol. Movemos más H que la bolsa de él. Me está manchado como Merle. Cuando te nos paremos al lado, va a correr la más que el muñeco de Temple. Que este se viró, radio. Tengo un draco que lo baila como mousse. Ese culo to le dan 5 estrellas los reviews. Y yo se lo estoy dando a ella en su cama. Yo soy el king, como en New York le bailé. Habla de mí, yo no de mil. Si no niga, don't fuck with me. Ya dijo fuck me que la grabara como Rey J. Akin. En la 69 y la 96, dándole placa como Camille. Mío, Gansel. 5 estrellas el hotel, igual que los culos en mi cel. Ya no sé ni con cuál es la que quiero coger. Solo te quiero chingar, no busco que me sea fiel. Quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer. 5 estrellas el hotel, igual que los culos en mi cel. Ya no sé ni con cuál es la que quiero coger. Solo te quiero chingar, no busco que me sea fiel. Quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer. Baby, que me cuido, ay, sí. Mami, quiere que le llegue, dice, ay, sí. La que está perfecta, la baby, están puestos los culos de spicy. Lo chingo todos los días, pero casi. La cama parece un oasis. Fumar y rapear, yo sé classic. Échenme en el que se hace fácil. ¿Qué tú quieres, honey? Tengo el panel, money. Tengo para dar funny. Que lo que no me llamaba, me quieren llamarle. Yo pichando, ando un bloody. No me saludes que yo ni te conozco. Soy un héroe, soy un monstruo. No recuerdo los nombres de la baby, pero tengo que esperar a ver a su rostro. Y le da con pensar en cómo se lo daba cuando están con otro. Y ese de aquí ya no es así. A la loca le gustan los locos. Le gustan los yembe y loco. Vivo debajo de los flash y los focos. Otro viso que entrega el hotel. Tanto culo en mi cel. Que ya yo no sé con cuál es la que quiero coger. Yo solo quiero chingar. No busco que me sean fiel. Quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer. 5 estrellas el hotel. Igual que los culos en mi cel. Ya no sé ni con cuál es la que quiero coger. Solo te quiero chingar, no busco que me sea fiel. Quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer. Thank you.